agua, sombra que navega el Paraná. Llévate mi canto a tu silencio, roto por la lluvia al litoral. Suelta tu pollera enamorada en la entraña viva de la flor. Déjame sentir todo el misterio que se lleva el río en mi canción. Por los ceibales va el aroma, ardiente pájaro del sol. Vuelo del aire por el aire, ebrio de la luz y del color. Noche de la selva milenaria, eco donde el viento halló su voz. Brisa vegetal de la madera, donde apaga el agua su rumor. Guárdame la música del río para liberarla en mi cantar. Deja que me corra por la sangre toda tu pasión primaveral. Por los ceibales va el aroma, ardiente pájaro del sol. Del aire por el aire, ebrio de la luz y del color. Guárdame la música del río.